De vez en cuando me gusta la simplicidad de la radio. La radio está. ¿Dónde no se sabe? Tampoco se sabe si hay alguien o algo del otro lado. En un principio pensé en mostrarme. Últimamente mis trabajos exigen mostrar mi rostro. Algo con lo que nunca me he sentido cómoda. El anonimato del cuerpo es una de las cosas que me atrae de la radio y de las fotos movidas. Me gusta mentir por radio, por ejemplo. Decir que estoy haciendo una cosa cuando no estoy haciendo nada en realidad. Me gusta pasar música por radio. Mi fuerte nunca ha sido hablar por radio, se habrán dado cuenta. Últimamente me siento inmersa en el trabajo experimental o de diseño de sonido y como que necesito buscar un remanso en los sonidos convencionales. Es una verdadera pena que no salgan las comillas por radio. Y entonces, este domingo, empecé a pensar un poco en esos sonidos convencionales que me acompañan. Hace casi 10 años que vivo en México. Cuando salí de Argentina no existían las redes sociales. Conectar con internet era un proceso de ruidos extraños. Así que traje conmigo un sinfín de CDs, DVDs, sonidos a los que se le fueron sumando otros sonidos. Grabaciones que hice, entrevistas, sonidos que fui juntando, canciones, música, experimentos, gente, cosas que me han mandado. Es decir, debe haber de todo un poco. 10 años de polvo, sonidos y objetos redondos brillantes que dentro de muy poco caerán en desuso. Aquí sobre mi mesa tengo varias pilas de CDs, DVDs, que algo deben tener. Cuando digo varias, son demasiadas. No solamente sobre mi mesa, también tengo varias pilas en el suelo. Como es domingo y uno se pone a ordenar este tipo de cosas en estos días, me propuse descubrir qué hay dentro de este cúmulo de objetos. Compartiré por aquí 3 de los mejores sonidos que encuentre cada domingo. Sé que este proceso me llevará varios domingos. Atención, tengo que aclarar algo. Aunque empecé hablando como si fuera un programa de radio, no pretende ser esto un programa de radio. Estos sonidos no tienen entrada, ni salida, ni horario. Llamémoslo algo así como domingos de escucha. Tan solo eso. Aquí los 3 sonidos que me encontraron a mí este domingo. ¿Ya empezamos? Dale. Mi nombre es Federico. Estoy viajando con Diego. Lo tengo acá a mi lado. Nosotros arrancamos a viajar en marzo del 2006, ya estamos en octubre. Empezamos viajando con Diego cuando teníamos 15 años más o menos, y siempre haciendo forma de espiral en Latinoamérica. No nos íbamos muy lejos, o sea, primero Argentina, después países limítrofes, de a poco fuimos subiendo a Brasil, y ahora, bueno, en este último viaje decidimos comprar unas bicicletas cerca del Amazonas brasilero, y bueno, y ahí empezó otro viaje, que fue un viaje con medios propios, ¿no? O sea, fue otro viaje, fue otro contacto con la gente. A partir de eso surgieron nuevas búsquedas en cada uno. Pero decir que compramos bicicleta. Bueno, ahí en Oiapoque, que sería la frontera de la Guyana Francesa con Brasil, en el estado de Amapá, compramos las bicicletas. Son 2 estilas inglesas. Si quieren la pueden ver fotos ahí en nuestra página, que es nuestro blog, sería. Es www.wanderingdf.blogspot.com. Ahí están todas las fotos del viaje, está muy buena, que pongan comentarios, si le podemos dar alguna ayuda a la gente que quiere viajar. Y bueno, es la idea de viajar juntos, ¿no? ¿Cómo se llaman las bicicletas? La mía, la Diabla, yo se digo, y la de Fede, Candela. Para todos los que les interese, ahora cuando termina la nota volvemos a repetir el blog. Y bueno, nosotros sabíamos que las Guyanas y Surinam iban a tener una moneda mucho más fuerte que la latinoamericana. Y bueno, las bicis nos ayudaron a cruzar esos 3 países. donde lo único que es sudamericano es el paisaje. No se puede ni recomendar ni dejar de recomendar esos países porque son experiencias personales. Nosotros estuvimos en la Guyana Francesa yo creo que la mejor experiencia, o sea, a nivel armónico de las tres. Después en las otras dos, en lo que fue Surinam y Guyana, encontramos un clima más hostil, donde las instituciones, desde las fuerzas militares hasta las fuerzas, bueno, lo que es migraciones, no conocen al turista y bueno, si uno anda con poco dinero, cualquier viajero me va a entender a qué estoy apuntando, ¿no? O sea, ¿qué les pasa en la frontera? En las fronteras, yo creo primero lo que hacen es buscar el límite de tu paciencia y que entonces responda al bolsillo, ¿no? Sí, como siempre, como en cualquier frontera hostil y como cualquier frontera que a mi experiencia y a Diego, que de hecho nos falta nada más que Ecuador conocer, en todas las demás fronteras de Latinoamérica siempre hay alguno que otro que... Sí, se puede acotar, Fede, que no existe ahí una embajada argentina, alguien como en otros países donde Sudamérica, donde uno puede buscar apoyo. Ahí eso no existe, no existen los cajeros automáticos. Nosotros en ese momento contábamos nada más con la plata que teníamos en el cajero y no pudimos sacar plata del cajero, fue toda una historia. Tuvimos que pasar de ilegal en Surinam. Bueno, ahí tuvimos unas experiencias bárbaras con la gente. La verdad que no, sin ayuda, hubiese sido imposible sin ayuda de la gente ahí. Contame un poco la anécdota esa. Un toque. Bueno. Y cuando ustedes pasan a Surinam y la policía los está persiguiendo y están saliendo en los diarios y la gente los saluda. Sí, sí, fue muy loco porque llegamos a Paramaribo, que es la capital de Surinam, y a todo esto la policía ya nos estaba buscando porque estábamos de ilegal en el país, ¿no? Y apareció un reportero y nos hizo una nota en el diario. Fue muy loco porque al otro día aparecimos en la tapa de los diarios, toda la gente en la calle reconociendo, bueno, este viaje. Y bueno, muy muy loca la experiencia. Cuando salimos del país, ya la Guyana inglesa nos exigía la entrada de Surinam, que nunca la teníamos. Entonces nos echaron del país y, como dice Fede, tuvimos un clima tenso, tenso. Ahora pasamos esa etapa, pero la verdad que fue una experiencia para no repetir, ¿Qué es viajar para ustedes? Es difícil porque en cada viaje uno lo planea pensando en algo y después es otra cosa. Entonces las búsquedas que uno se había planteado cuando lo proyectó después se terminan transformando en otra cosa. Por eso cuando nos preguntan hasta dónde querés llegar, nosotros les decimos, ¿no? Como que nosotros no tenemos itinerarios. O sea, si mañana podemos tomarnos un barco a Japón, estamos en Japón, pero no tenemos una meta o un objetivo fijo. Sabemos que queremos seguir viajando y que ahora es lo mejor que nos puede estar pasando, experiencias increíbles todos los días. A la gente que está indecisa les digo que, bueno, que se animen, que la etapa o el principio es lo peor, pero que después es una cosa increíble. Que se animen a eso y a todo, a lograr sus objetivos, no solo viajar. Sí, de hecho nosotros no teníamos ni planeado cruzar las Guyana, la Surinam. O sea, eso se dio en el viaje y tampoco teníamos pensado estar en, no sé, en 48 horas en Madrid, y de repente surgió eso y nos vamos. Por eso es que nosotros no podemos tener sponsor, como hablábamos el otro día, porque nosotros no podemos prometerle nada a nadie. Estamos viajando y nos encontramos con un Javi que de repente tiene una idea, no sé, de armar un circo acá y nos ponemos acá y estamos a la búsqueda también de lo que nos proponen, ¿no? O sea, creo que cada persona como que yo siento que el viaje es un espacio donde hay muchas imágenes, hay muchos sonidos, donde uno está jugando y entonces es como el jueguito ese cuando era chiquito que era con una manija y vos ibas cambiando la imagen y estabas en el mismo lugar manejando. Bueno, yo siento que, o sea, el paisaje está pasando y la gente, las imágenes, y todos son disparadores, ¿no? Son todos disparadores a no sé, a un proyecto, disparador a no sé, a las búsquedas, ¿no? Y y bueno, yo creo que... No. ¿Con qué personajes se cruzaron así, que sean... que recuerden, que sean interesantes, que les hayan dejado cosas así, fuertes? Y Dalinda también, ¿no? Dalinda nos demostró... Ah, yo creo que hubo... O sea, son contados con las manos los personajes, casi como vos, que vos decís, que marcaron un punto Beatle en el viaje. Pero la verdad que sería imposible contarlos porque... Y a toda la gente que nos ayudó en el viaje, sería vos, Sol, que nos estás haciendo la nota, sería un Javi que está acá al lado nuestro, otro argentino, viajero. Cruzamos en el viaje, viajero, y bueno, sería imposible contestar esa pregunta. Sí, yo iba a lo que dice Diego, muy cierto, muy real, pero de repente de alguna manera quiero representarlos a todos con ese nombre que dije, porque... Fue un personaje, era una señora de casi ya llegando a sus 80 años y estaba buscando vida. Lo único que hacía era buscar vida, o sea, actuar como joven, suicidarse las veces más posibles en el día. Al otro día nacía mil veces más. Entonces se dedicaba a eso, ¿no? A casi no sentir dolores del cuerpo a esa edad, que es difícil, o no transmitirlos. Y bueno, personajes, como dice Diego, ¿verdad? O sea, todo el día, en todo momento, como recién contábamos los almaceneros recién, o sea, tipos que aunque ellos no lo crean y aunque uno no se dé cuenta, uno se está llevando fragmentos de todos, ¿no? ¿Algo que quisieran contar? ¿Algo que les haya parecido interesante? Quizás no fue en otro viaje, tal vez, que yo te puedo llegar a contar a partir de esto, de que estos fragmentos, o sea, porque uno dice, bueno, está, uno en este momento está, o sea, es una esponja, está absorbiendo muchísimo de estos personajes, pero después dice, pero espera, ¿y en qué momento me pongo a desfragmentar, a recopilar y tengo en la mesa todo eso que yo absorbí? Entonces de repente lo que primero me surge es haber conocido a un chamán en la selva hace 4 años más o menos, que nos dio de probar el ayahuasca por una ceremonia, a cambio de nada. Y yo ahí pude recopilar y desfragmentar muchísimo. Muchísima información. Si puedo recomendar la verdad, ir a ver, ¿no? Ir a la selva. Sí, sin duda, sin duda. Es un encuentro muy grande con todo eso. También el hecho de viajar, como dijo Fede, por medios propios, el hecho de animarse a, bueno, agarrar una bicicleta y que no importe nada y darle para adelante y, bueno, vivís desde el momento más difícil, pero hasta la adrenalina más intensa. Se ven muchas sensaciones en la bicicleta, que bueno, es una experiencia que hay que hacer, ¿no? Como muchas otras, ¿no? Pero bueno, la quería transmitir. ¿No sé, algo más? No sé. Vamos a repetir la página. Es www.wandering, es con A, wandering.blogspot. Y ahí se pueden comunicar .com. blogspot.com. Y ahí pueden mandarnos un comentario. Se pueden comunicar con ustedes. Sí, experiencias. Sí. No tenemos los mails ahí, pero si necesitan el mail, se lo enviamos. Así que te queremos agradecer, Sol, también a vos. Todo lo que. No. schoolboy too. Cuando uno puede copular con uno mismo, ¿por qué hacerlo con otro? Es un acto de egoísmo. Es un acto de egoísmo porque el hombre está llamado a darse, a entregarse, y en este caso queda encerrado en sí mismo. Entiendo. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Bien. Sexo. Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. La muerte chiquita, porque todos, absolutamente todos, hablan de sexo. Que a ella le apetece es acostarse en su cama. Lo que ella siente es deseos de acostarse. Bueno, ustedes saben que hoy vamos a realizar un programa muy especial. Vamos a hablar sobre homosexualidad. ¡Os hablé o no os hablé de los flujos vaginales! La muerte chiquita. Un programa que habla de sexo y de otras menudencias. ¿Habéis pensado una vez que la hoja verde es una fábrica de oxígeno? Los hombres consumimos oxígeno. Terminaríamos por acabar con el oxígeno. Y gracias a las hojas verdes, la función clorofílica con la luz del sol, transforman el anhídrido carbónico que expulsamos al respirar en oxígeno, y la hoja verde repone el oxígeno que gastamos. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. La muerte chiquita. Ah, el chico chino, ¿verdad? Chino. Por Dios, claro, es chino. Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal.